MBS Radio 1280, amplitud modulada, comunicación con sentido. Radio, comunicación con sentido. Hola, soy Gabriel Cuadri. Para que el agua llegue hasta tu casa debe viajar muchos kilómetros, desde ríos, pozos, y eso cuesta mucho dinero y hay que pagarlo. ¿Cómo pasar de las intenciones a los hechos? Con nuevas leyes. Necesitamos regulación federal sobre los organismos operadores municipales para asegurar que cumplan con sus responsabilidades en materia de agua. Nueva Alianza. www.teofrescosuperchamba.com. www.quieresermodelointernacional.com. www.tupuedesseractor.com. www.ganamaslanaconmenosesfuerzo.com. www.diviértetecomigo.com. Las redes sociales están siendo usadas por los delincuentes que se dedican a la trata de personas. En la Cámara de Diputados estamos trabajando para prevenir y erradicar este delito. Supervisar lo que ven tus hijos es protegerlos. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. XEG ABC Radio 1280 AM ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde 3 Oriente 201 en el Centro Histórico de Puebla, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Delegación Puebla Tlaxcala. ABC Radio, comunicación con sentido. Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. 9 de la mañana con 59 minutos, soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en la inauguración, en este primer programa de Contigo Puebla, una nueva revista informativa que estamos lanzando aquí en ABC Radio 1280 de amplitud modulada y que esperamos sea de su agrado y que estamos haciendo con mucha emoción y con muchas ganas de informarle. Empezamos con un primer programa que nos va a servir para presentarnos, para que sepa quiénes somos, de dónde venimos y qué le proponemos y sobre todo qué queremos contarle. contarle lo que nos pasa a todos, lo que nos pasa a Puebla, en las calles, en nuestros trabajos, en la vida cotidiana, lo que nos pasa en la familia, lo que nos pasa en la sociedad, en el trabajo, y sobre todo también lo que nos pasa como sociedad. En fin, lo que nos pasa como sociedad, eso es lo que estamos tratando de encontrar aquí en Contigo Puebla, y encontrarnos entre ciudadanos y medios de comunicación, y quienes tenemos chance de poder estar en micrófonos y poderle llevar a usted lo que vemos y lo que tenemos por entendido que tenemos que arreglar como sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos este lunes 13 de octubre, y vamos a comenzar todos los días siempre con un resumen noticioso de lo último, de lo más destacado que haya sucedido en este inicio de la jornada noticiosa. También le vamos a tener entrevistas, le vamos a tener reportajes, van a estar aquí personas que van a opinar sobre la política local, sobre la vida cotidiana, sobre el bienestar. También vamos a tener gente que nos va a hablar de libros, de teatro. Hoy nos van a visitar nuestros compañeros, nuestros amigos de Talavera Cabaret. Va a estar con nosotros también Eduardo Cobian en la opinión política, lo vamos a conocer. Y también va a estar con nosotros Martín Antonio en una nueva sección que le vamos a presentar sobre bienestar. En fin, tenemos mucho para ustedes y vamos a iniciar ahora mismo con un resumen de la información local. Puebla. El presidente Enrique Peña Nieto participará en los trabajos del 12º Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, que se efectuará en unos momentos aquí en la ciudad de Puebla del 13 al 15 de octubre. El jefe del Ejecutivo Nacional estará acompañado por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, así como por integrantes de su gabinete. El encuentro se efectuará en el Centro Expositor de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, donde participarán más de 3.000 representantes de organizaciones de la sociedad civil provenientes de América Latina, el Caribe, de España y de Portugal. Raúl Medina Mora y Casa, quien es organizador del evento, señaló que este se inició desde 1992 y se realiza desde entonces cada 2 años. En esta ocasión tendrá como tema central nuevos roles y expresión de la sociedad. A partir de este mediodía, este encuentro iberoamericano de la sociedad civil ahí en el Centro Expositor. Fueron rescatadas 5 mujeres originarias de diferentes estados, quienes presuntamente eran explotadas sexualmente. Esto lo informó la Procuraduría General de Justicia aquí en el estado de Puebla, la cual, le repito, logró el rescate de estas 5 mujeres que presuntamente eran explotadas sexualmente en un inmueble ubicado en la colonia Universidades de esta capital poblana. Las víctimas fueron asistidas por personal de la Dirección de Protección a Víctimas del Delito de la PGJ, a las cuales les fueron brindadas desde alimentos hasta atención psicológica, así como trabajo social integral, entre otros apoyos para estas 5 mujeres. Esta denuncia fue presentada de manera anónima y se tuvo conocimiento de un inmueble ubicado en el Boulevard Municipio Libre de esta ciudad, en el número 2221-2221, de esta colonia, la cual le hablábamos, la colonia Universidades, donde estas 5 mujeres se encontraban ejerciendo la prostitución en condiciones de explotación sexual. En atención al llamado ciudadano y dándole un seguimiento, la unidad del delito de trata de la PGJ inició esta averiguación y pudo rescatar a estas 5 mujeres. También se pudo establecer, de acuerdo a las declaraciones de las víctimas, que recibían 300 pesos por un servicio sexual, y el presunto Lenón, que las tenía encerradas, les retenía 150 pesos de estos 300 pesos que ellas cobraban. La Procuraduría asegura que en lo que va del año ha rescatado a 98 víctimas de trata y ha detenido a 24 probables responsables de este ilícito. En información de la ciudad de Puebla, El Sol de Puebla, el diario de casa, reporta que a partir de esta semana comenzará la salida paulatina de 180 ambulantes de las calles del centro histórico de la ciudad, esto como parte de un proceso de reordenamiento comercial emprendido por el Ayuntamiento Capitalino. Guillermo Arechiga Santamaría, quien es el secretario de Gobernación Municipal, declaró que los involucrados tendrán la opción de instalarse en 400 locales disponibles en mercados municipales o integrarse al programa de mercados rodantes, pero no podrán trasladarse a otro punto de la ciudad para seguir con sus actividades. En total, han sido registrados 600 comerciantes ambulantes en el centro histórico, cifra que podría aumentar al cruzar datos con las cámaras empresariales. una nota lamentable, pero demasiado curiosa. Un futbolista de 43 años murió la mañana de este domingo, ayer, en pleno campo de fútbol en la ciudad de Tehuacán. Este hombre, miembro del club Puebla Socorro Romero, este deportista, pues se desplomó segundos antes de cobrar un tiro libre directo. Entre las sorpresas de sus compañeros, el árbitro detuvo el encuentro y trató de reanimar al jugador. Sin embargo, no fue posible. Autoridades ministeriales indicaron que se trató de un infarto fulminante. ¿Ya sintió frío este lunes? Pues bueno, el Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío número 7 ingresa a la zona fronteriza del país y va a seguir su desplazamiento hacia el sureste, originando lluvias muy fuertes en Veracruz y muy fuertes también en Tamaulipas y en el estado de Puebla. Esta masa de aire frío propiciará evento de norte con vientos de hasta 60 kilómetros por hora, los cuales se van a intensificar y extenderán al resto del litoral del Golfo de México durante el martes. Es decir, para mañana se espera más frío. Además, va a haber, le repito, evento de norte, va a haber vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Y si a esto le sumamos que las precipitaciones en Puebla podrían alcanzar de 25 a 50 milímetros acumulados en 24 horas y sobre todo un marcado descenso de la temperatura. Y ayer domingo la antorcha guadalupana llegó por primera vez a la Catedral de Puebla. En su camino hacia la Catedral de San Patricio, allá en la ciudad de Nueva York, en esta nueva edición de la antorcha guadalupana, que ya se está convirtiendo pues en toda una tradición, sobre todo en el estado de Puebla, porque desde sus inicios ha recorrido una buena cantidad de municipios, y Puebla, sobre todo la Mixteca y ya la Sierra Norte, otras regiones, incluso la misma capital, pues nuestra región se ha convertido en una fuerte zona expulsora de migrantes ya desde hace varias décadas. Vamos a escuchar a Guillermina Coatl, quien es coordinadora de la antorcha guadalupana, que pues una movilización que apoya la legalización de millones de migrantes de origen mexicano en Estados Unidos. Vamos a escuchar este material de nuestro portal amigo pueblaonline.com.mx. Mira, la antorcha guadalupana nació o surgió hace 13 años. La empezó a convocar lo que es la Asociación Tepeyac, ¿sí? Que es un grupo que se encuentra en Nueva York. Allá inicia y bueno, de ahí se empieza a hacer la invitación. Ahora este año salimos el 21 de septiembre de lo que es la Basílica de Guadalupe. La intención es poder llegar el 12 de diciembre a San Patricio, Nueva York. El lema en otro momento era un pueblo dividido por la frontera. Este año es familias divididas por las fronteras, por todo lo que está sucediendo.